Estimados oyentes y querido público aquí reunido, les invito a realizar un viaje en el tiempo gracias al poder de su imaginación. Eso sí, estimulada por lo que a continuación van a oír y en parte a presenciar. Nos situamos en octubre de 1938, concretamente en la noche del 30 de octubre, ciudad de Nueva York, en el edificio de la Columbia Broadcasting System, cadena de radio que cuenta con más de 100 emisoras repartidas por todo Estados Unidos y parte de Canadá. Se va a realizar una de las habituales obras de teatro radiofónico programada para esa noche y que estaba suficientemente anunciada en la prensa, como era costumbre entonces. El Teatro Mercurio del Aire es la compañía de actores que dirige un joven de 23 años llamado Orson Welles, entonces apenas conocido, con la finalidad de interpretar adaptaciones de clásicos de la literatura. La obra elegida para esa noche es La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción del escritor inglés H.G. Wells, que trata sobre una invasión marciana en Inglaterra. Ese día era la víspera de Halloween en Estados Unidos, y Orson Welles le encarga a su guionista Howard Koch, este obtendría poco después un Oscar como guionista de Casablanca, que haga una adaptación de la novela, como si la invasión ocurriera realmente en América. El jovencísimo Orson Welles pretende de este modo asustar a algunos ingenuos radiooyentes, como un niño asusta a otro niño con una calabaza hueca colocada en la cabeza. Lo que Orson Welles y su equipo no sabían es que con ello iban a desatar el gran poder de la radio, un poder oculto hasta entonces, que nadie había podido imaginar que existiera. Es la fuerza de la palabra y su capacidad de sugestión, que acompañada de los efectos de sonidos apropiados, despierta la imaginación de las personas, pudiendo hacer creer a cualquiera sobre cualquier cosa, y no solo a los ingenuos. ¿Quién no ha oído decir, lo ha dicho la radio? A la media hora de emisión de La Guerra de los Mundos, el pánico estallaba en todo el país. Todo comenzó así. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España presenta a Orson Welles y el Teatro del Aire de La Guerra de los Mundos de H.G. Welles. Y señores, el director del Teatro del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX, este mundo estuvo siendo cuidadosamente observado por una inteligencia mortal muy superior a la humana. Ahora sabemos que al tiempo que los humanos se dedicaban a sus asuntos, eran analizados y estudiados, posiblemente como el investigador que observa con el microscopio todos los seres que se mueven en una gota de agua. Con infinita satisfacción la gente iba y venía por la Tierra preocupándose de sus cosas, tranquila en la seguridad de su dominio sobre esta pequeña peonza de materia estelar que por casualidad o por acción inteligente ha heredado el hombre del oscuro misterio del tiempo y del espacio. Todavía a través de un inmenso y etéreo abismo, mentes que para nosotros son como las nuestras para las bestias de la jungla. Vastas inteligencias, frías y nada compasivas, miran esta tierra con envidia y cuidadosamente preparan sus planes contra nosotros. En el año 38 del siglo XX, llegó la gran desilusión. Está acabando octubre. Los negocios van bien. La amenaza de guerra ha pasado. El paro decrece. las ventas aumentan. Hoy, 30 de octubre, las empresas medidoras de audiencias estiman que 32 millones de personas están escuchando la radio. No se esperan cambios de temperatura para las próximas horas. Una leve perturbación atmosférica se acerca a Nueva Escocia, que causará un área de bajas presiones que se dirige rápidamente a los estados del noreste. El pronóstico es de lluvia con vientos suaves. La temperatura máxima estará por los 18 y la mínima por 9. Esta información meteorológica les llega del Instituto Nacional de Meteorología. Ahora nos vamos al Salón Meridian del Park Plaza de Nueva York, donde escucharemos a Ramón Raquelo y su orquesta. Adelante. Buenas noches, señoras y señores. Desde el Salón Meridian en el Plaza Park de Nueva York, estamos transmitiendo la actuación de Ramón Raquelo y su orquesta, El Toque Latino. Ramón Raquelo dirige La Comparsita. Interrumpimos nuestro programa musical para darles un boletín especial de los servicios informativos. A las 8 menos 20 de esta tarde, hora local, el profesor Farrell del Observatorio del Monte Jennings, en Chicago, Illinois, informa que ha observado varias explosiones de gas incandescente a intervalos regulares en el planeta Marte. El espectrógrafo indica que el gas es hidrógeno y que se dirige hacia la Tierra a enorme velocidad. El profesor Pearson, del Observatorio de Princeton, confirma la observación de Farrell y describe el fenómeno como un chorro de llama azul disparado por un cañón. Regresamos a la música de Ramón Raquelo desde el Salón Meridian en el Park Plaza de Nueva York. A continuación, una melodía que nunca ha perdido el favor del público. La siempre popular Polvo de Estrellas. Ramón Raquelo y su orquesta. Señoras y señores, continuando con el boletín que les ofrecimos hace unos momentos, el Instituto Nacional de Meteorología ha indagado en todos los observatorios sobre si han observado más fenómenos extraños en el planeta Marte. Dado lo inusual de estos hechos, estamos a la espera de ofrecerles una entrevista con un importante astrónomo, el profesor Pearson, quien nos explicará en qué consiste el asunto. En unos momentos nos desplazaremos al Observatorio de Princeton, en Nueva Jersey. Hasta ese momento volvemos a la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Ya tenemos conexión con el Observatorio de Princeton, donde nuestra compañera Carla Phillips va a entrevistar al famoso astrónomo, el profesor Richard Pearson. Buenas noches, Carla. Buenas noches, señoras y señores, desde el Observatorio de Princeton. Me encuentro en una enorme sala semicircular, oscura como la boca de un lobo si no fuera por una hendidura rectangular en el techo. A través de ese hueco puedo ver un puñado de estrellas que producen algo así como un brillo helado sobre el intrincado mecanismo del enorme telescopio. El tic-tac que pueden oír es la vibración del mecanismo. El profesor Pearson se encuentra en un plano algo más alto, sobre una pequeña plataforma mirando a través de unas gigantescas lentes. Les pido un poco de paciencia por las posibles interrupciones que puedan tener lugar durante la entrevista. Además de su incesante observación de los cielos, el profesor puede ser interrumpido por el teléfono o cualquier otro tipo de comunicación. En estos momentos, él está en constante contacto con los demás observatorios astronómicos del mundo. Profesor, ¿podría explicar ¿Sí? para nuestros oyentes qué es lo que ve cuando observa el planeta Marte por medio de su telescopio? Bueno, hasta ahora nada inusual, señorita Phillips. Un disco rojizo flotando en un mar azul y rayas transversales que cruzan el disco, pero... Pero ahora hay algo distinto. Bueno, Marte es el planeta más cercano a la Tierra y está alineado o enfrentado, como nosotros lo llamamos. En su opinión, ¿qué significan esas rayas transversales, profesor Pearson? Puedo asegurarle que no son canales, señorita Phillips. Sí, naturalmente que esta es la teoría de los que piensan que Marte esté habitado. Desde el punto de vista científico, las rayas son sencillamente el resultado de las peculiares condiciones atmosféricas del planeta. ¿Está usted completamente convencido de que no existe vida inteligente tal y como la conocemos en Marte? Bien, yo diría que las posibilidades son de mil contra una. ¿Y cómo puede explicar esas erupciones de gas que están teniendo lugar en la superficie del planeta a intervalos de tiempo regulares? No puedo hacerlo, señorita. A propósito, profesor, ¿a qué distancia se encuentra Marte de la Tierra? Pues a unos 60 millones de kilómetros aproximadamente. Bueno, nos da seguridad una distancia tan considerable. Sí, así es. Disculpe un momento, señorita Phillips. Señoras y señores, alguien acaba de entregar un mensaje al profesor Pearson. Le recuerdo que estamos en el Observatorio de Princeton, Nueva Jersey, donde nos encontramos con el mundialmente famoso astrónomo profesor Pearson. El profesor Pearson me acaba de entregar el mensaje que acaba de recibir. ¿Puedo? Sí, por supuesto, léalo. Voy a leer un telegrama dirigido al profesor Pearson del Dr. Gray del Museo de Historia Natural de Nueva York. 9:15, hora local. El sismógrafo registra un fuerte impacto sobre la corteza terrestre ocurrido en un radio de 30 kilómetros de Princeton. Le ruego investigue el asunto. Firmado Lloyd Gray, jefe del Departamento de Astronomía. Profesor Pearson, ¿puede esto tener algo que ver con los fenómenos observados en Marte? No lo creo, señorita Phillips. Probablemente haya sido un meteorito de un tamaño mayor del habitual, cuya caída es mera coincidencia con los fenómenos de Marte. Sin embargo, procederé a una investigación en cuanto la luz lo permita. Muchas gracias, profesor. Señoras y señores, durante los últimos minutos hemos estado conversando con el reputado astrónomo profesor Pearson. Desde el Observatorio de Princeton, les ha hablado Carla Phillips. Les ofrecemos a continuación un boletín informativo emitido hace unos minutos por Radio Todo Noticias de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad McGill informa de la observación de tres explosiones en el planeta Marte entre las 19:45 y las 21:20 horas de la costa este, lo que confirma la veracidad de otros informes recibidos de observatorios americanos. Desde Trenton, Nueva Jersey, se informa de que un objeto incandescente, que podría ser un meteorito, ha caído en una granja de los alrededores de Grover's Mill, a unos 30 kilómetros de Trenton. El fogonazo en el cielo fue visto en un radio de cientos de kilómetros y el estruendo del impacto a decenas. Hemos enviado una unidad móvil a la zona a cuyo frente se encuentra Carla Phillips. Mientras logramos entablar contacto, nos dirigimos al Hotel Martinet en Brooklyn, donde están actuando en estos momentos Bobby Millet y su orquesta. Conectamos a continuación con Grover's Mill, Nueva Jersey. Carla. Señoras y señores, les habla Carla Phillips desde la granja de los Wilmouth en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho los 15 kilómetros que hay desde Princeton en menos de 10 minutos. Y bueno, no sé cómo empezar. Me gustaría, Me gustaría dibujarles una imagen con las palabras para que pudieran ver la increíble escena que hay ante mis ojos. Algo parecido a las mil y una noches. Lo intentaré, aunque aún no he tenido tiempo de recorrer el lugar. Creo que ahí está. Que eso es la cosa. Justo enfrente de mí, medio enterrada como en un enorme cráter. Como si hubiera sido clavada por una fuerza descomunal. La tierra está cubierta por astillas de un árbol que ha sido enterrado como un clavo en una tabla de carpintero. Lo que puedo ver del objeto no se parece mucho a un meteorito, a menos a los que yo había visto antes. Se parece más a un enorme cilindro, debe de tener un diámetro de... ¿Cuánto cree, profesor Pearson? ¿Cómo dice, señorita Phillips? ¿Cuál cree que es su diámetro? Pues unos 25 metros aproximadamente. Unos 25 metros. El metal de la vaina es... Creo que nunca había visto nada igual. El color es un tipo de blanco amarillento, más bien. Unos curiosos están intentando acercar al objeto a pesar de los esfuerzos de la policía para evitarlo. Están justo en mi campo visual. ¿Les importaría hacerse a un lado, por favor? Vamos, apártense, por favor. Háganse a un lado, por favor. Mientras la policía intenta contener a la gente, hemos conseguido acercarnos al propietario de la granja, el señor Wilmut. Señor Wilmut, ¿qué nos puede contar del objeto caído en su terreno? Acérquese un poco más. Bueno, por favor, gracias. Acérquese. Estaba oyendo la radio. Un poco más cerca, por favor. ¿Cómo dice? Un poco más cerca, por favor. Perdone, señorita. Le decía que estaba escuchando la radio, un poco adormecido. He de confesarlo, cuando aquí el señor profesor estaba hablando de Marte. Así que estaba, como le digo, un poco adormilado y sí, un poco... Sí, señor como... Wilmut, ¿qué ocurrió entonces? Bueno, a eso iba. Como le decía, estaba escuchando la radio, sí, ¿no? Sí, señor pero un Wilmut, poco ¿y como... entonces vio algo? No. Ver no lo vi. Pero sí oí algo. ¿Y qué es lo que oyó? Pues, ¿qué le digo yo? Como un silbido, como así. ¡Sí! Como cuando lanzamos los cohetes en la fiesta del 4 de julio. ¿Y entonces? Miré por la ventana y le juro que creía que estaba soñando. Vi algo como una raya verdosa y entonces, ¡zas! Algo cayó en la tierra. No sé por qué, pero sin darme cuenta estaba en el suelo. Algo me tiró de la silla. ¿Está asustado, señor Wilmut? Bueno, asustado yo no estoy seguro. Creo que sí, algo nervioso. Muchas gracias, señor Wilmut. Señorita, ¿quiere que le cuente lo que...? Es suficiente, señor Wilmut. Es suficiente, gracias. Señoras y señores, acaban de oír al señor Wilmut, el propietario de la granja donde ha caído esa cosa. Me gustaría poder transmitirles la atmósfera que nos rodea, lo que de verdad está ocurriendo en esta fantástica escena. Cientos de coches se encuentran aparcados detrás de nosotros. La policía está intentando limitar el acceso favor, a la granja, atrás, pero favor, no parece conseguirlo. La verdad es que no parece conseguirlo. Los coches iluminan el cráter donde el objeto se encuentra medio enterrado y algunos individuos, creo que algo osados, están acercando al borde del enorme agujero. Sus siluetas se dibujan sobre el espejo metálico. Un hombre quiere tocar el objeto. Cuidado. Un hombre creo que quiere tocar el objeto y creo que está discutiendo con un policía. Tranquilidad. Parece que no el policía se ha salido con la suya. Pero, señoras y señores... Tranquilidad. No sé si lo han oído. El extraño sonido que viene de la cosa parece cambiar. Quizás puedan oírlo por la radio. Escuchen, ¿lo oyen? Es como un extraño murmullo que parece provenir del interior. Voy a intentar acercarme un poco más. No estamos a más de 10 metros. ¿Pueden oírlo? ¡Profesor Pearson! Sí, señorita Phillips. ¿Puede explicarnos a qué se debe este ruido que sale del objeto? Bueno, posiblemente a la diferente temperatura con respecto a la superficie. ¿Sigue pensando que es un meteorito, profesor? Bueno, no sé qué pensar. La envoltura metálica es claramente extraterrestre. No existe nada parecido en la Tierra. La fricción que se produce cuando un meteorito entra en la atmósfera deja huellas en su superficie y este objeto está completamente liso y es de forma cilíndrica. Un momento. ¿Eh? Un momento. Algo pasa. Un momento. Es terrorífico. Sí. Una parte del objeto está girando. La parte de arriba está como un tornillo. La cosa tiene que ser hueca. ¡Está el rojo vivo! ¡Se va a convertir en carbonilla! ¡Atrás! ¡Echaos todos atrás, idiota! Es la cosa más terrorífica que he presenciado. ¡Un momento! ¡Alguien parece asomar por lo alto del... ¡Alguien o algo! ¡Puedo ver dos discos luminosos como si observaran desde la oscura cavidad! ¡Serán ojos! ¡Ojos! ¡No sé! ¡Podría ser una cara! ¡Podría ser una... ¡No sé! grande, grande como un oso, y también se refleja como si estuviera húmeda, pero esa cara, señoras y señores, esa cara es indescriptible, me cuesta trabajo seguir mirando. Los ojos son negros y brillantes como los de una serpiente. La boca es en forma de V con saliva cayéndole por sus labios que parecen temblar intermitentemente. El monstruo, o lo que sea, se mueve con dificultad, se mueve como si algo le empujara hacia abajo. Puede que la gravedad o algo así, el monstruo se está levantando y la gente retrocede, ya han visto bastante. Es una experiencia. No encuentro palabras, voy a intentar encontrar una nueva posición. No pierdan la sintonía, vuelvo enseguida. ¡Vámonos! Estamos asistiendo en directo a los asombrosos sucesos que tienen lugar en la granja Wilmouth, en Glover's Mill, en Nueva Jersey. Y volvemos a tener conexión con Carla Phillips en Glover's Mill. ¿Carla? ¿Me oís? Sí, adelante. ¿Me oís? Señoras y señores, me encuentro tras una valla de piedra que delimita el jardín de Wilmouth y desde aquí puedo contemplar toda la escena. Han llegado muchos policías del Estado que han trazado un cordón alrededor del agujero formado por unos 30 hombres. Ya no necesitan emplearse con contundencia para apartar a la gente. Ellos mismos se mantienen discretamente alejados. El capitán está hablando con alguien, desde aquí no puedo distinguir muy bien con quién. Sí, es el profesor Pearson. Y se dirigen hacia la cosa. El profesor, desde cierta distancia, observa la parte posterior del objeto, mientras que el capitán y dos de sus hombres avanzan por otro lado con algo en sus manos. Es un pañuelo blanco atado a un palo. ¡Es una bandera blanca! Esperemos que esas criaturas sepan lo que significa. Una figura corcovada se eleva del agujero. ¡Puedo distinguir un pequeño rayo de luz reflejado en un espejo! ¿Qué será esto? Señoras y señores, hemos perdido la conexión con Glover's Mill. Tan pronto podamos reanudar la conexión, volveremos a conectar con Carla Phillips. Entre tanto, les ofrecemos un teletipo de San Diego, California. El profesor Indelkofer ha declarado desde la Sociedad Astronómica Californiana que, en su opinión, las explosiones de Marte no son más que meras erupciones volcánicas en la superficie del planeta. Mientras recibimos más noticias, les dejamos con un poco de música. Señoras y señores, acabamos de recibir noticias por teléfono desde Glover's Mill. Unas 40 personas, al menos 6 policías entre ellos, han muerto en una granja al este de Glover's Mill. Los cuerpos están calcinados y es imposible su reconocimiento. En este momento, el jefe de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, general Montgomery Smith, está efectuando una declaración pública. El gobernador de Nueva Jersey acaba de declarar la ley marcial en los condados de Mercer y Middlesex, hasta Princeton por el oeste y hasta Jamesburg por el este. Nadie podrá entrar en la zona sin el salvoconducto expedido por las autoridades militares. 4 compañías de la Guardia Nacional han salido ya hacia Glover's Mill para ayudar en la evacuación de los habitantes de la zona. Es todo. Gracias. Acabamos de escuchar desde Trenton al general Smith, comandante de la Guardia Nacional de Nueva Jersey. Nos han llegado más noticias de la catástrofe de Glover's Mill. Las extrañas criaturas, tras su mortal ataque, se han retirado a su agujero, sin interrumpir las labores de salvamento de víctimas o la retirada de cadáveres, ni de la extinción de incendios en la que están trabajando equipos de la zona ya bajo ley marcial. Estamos a la espera de reanudar la conexión con la zona de la tragedia. Mientras tanto, señoras y señores, me informan de que por fin podemos hablar con Glover's Mill. ¿Carla? Perdón, me comunican que es el profesor Pearson. ¿Profesor Pearson? Sí, hola. Miren, no puedo ofrecer ningún tipo de explicación de las criaturas del cilindro. Ni su naturaleza, ni su origen, ni del propósito de su venida a la Tierra. De su mortífera arma creo poder aventurar una explicación. Se podría tratar de un rayo de calor. No cabe duda de que estas criaturas están científicamente más avanzadas que nosotros. Intuyo que de alguna forma son capaces de generar una gran cantidad de calor en un pequeño habitáculo o un pequeño recipiente de nula conductividad. Este intenso calor lo proyectan contra cualquier objeto que elijan por medio de un rayo reflejado en un pulido espejo de composición desconocida. Bien, esta es mi opinión del origen del rayo de calor, señores. Gracias, profesor Pearson. Señoras, señores, acabamos de recibir un teletipo de Trenton. Han sido reconocidos los restos de nuestra compañera, la reportera Carla Phillips, en un hospital de aquella localidad. La dirección de la Cruz Roja informa de que ya se han enviado 10 unidades de emergencia a los cuarteles de campaña que la Guardia Nacional está instalando en la zona. Los fuegos declarados en Grover's Mill y sus alrededores ya están bajo control. Exploradores del ejército informan de que todo está en calma en el objeto y no se aprecian señales de vida desde el exterior. A continuación vamos a leerles un comunicado del vicepresidente de nuestra cadena, el señor Harry MacDonald. Hemos recibido una petición de ayuda por parte de la autoridad militar que coordina esta crisis. Dada la gravedad de la situación y desde la creencia de que la radio ha de servir siempre al interés público, esta cadena se ha puesto a disposición de la Guardia Nacional. Conectamos con el centro de mando de la Guardia Nacional en Grover's Mill, Nueva Jersey. Les habla el capitán Lansing, de la Guardia Nacional, desde el teatro de operaciones. La crisis iniciada tras el informe de la presencia de ciertos individuos de naturaleza desconocida está ahora completamente bajo control. El objeto cilíndrico se encuentra rodeado por un contingente que está formado por 8 batallones de infantería, que no dispone de material pesado, pero sí está fuertemente armado por fusiles y ametralladoras. Cualquier motivo de alarma, si en algún momento ha existido, está ahora completamente injustificado. Las cosas, sean lo que sean, no podrán siquiera asomar su cabeza por el borde del cilindro sin nuestra autorización. Puedo ver desde aquí todo lo que ocurre gracias a los potentes focos que hemos instalado. Estas criaturas no podrán resistir la tormenta de fuego que se desencadenaría si intentan algo. Nuestras ametralladoras destrozarían el cilindro y todo lo que hay dentro. Acabo de observar un fuego al otro lado del río Millstone, posiblemente provocado por algún campamento. Una compañía se está desplegando por el flanco izquierdo. Un momento. Algo asoma por el borde del cilindro, pero... No, tranquilos, amigos. No es más que una sombra. Las tropas están en la granja. 7.000 hombres están rodeando ahora mismo el cilindro. Pero, Dios mío, no es una sombra. Se mueve. Es de metal. Algo como un escudo que se asoma por el cilindro y que se eleva más y más y cada vez más. Algo que se mantiene sobre sus piernas y que se está erigiendo sobre un armazón de metal. ¡Cielos! Acaba de llegar a los árboles iluminado por los focos. ¡Por Dios! ¡Detenedlo! Por increíble que pueda parecer, tanto las observaciones científicas como los sonidos que han captado nuestros oídos conducen a la evidencia de que los extraños seres que han aterrizado en Nueva Jersey esta noche forman parte de un ejército invasor del planeta Marte. La batalla que ha tenido lugar en Grover's Mill ha finalizado con una de las mayores derrotas sufridas por cualquier ejército de los tiempos modernos. 7.000 hombres armados de fusiles y ametralladoras frente a una simple máquina de combate de los invasores marcianos. Se sabe que solo ha habido 120 supervivientes, los restantes cubren el campo de batalla de Grover's Mill a Plainsboro, aplastados hasta la muerte bajo los pies metálicos del monstruo o achicharrados por su rayo de calor. Bien, ese monstruo posee el control de la mitad del estado. Las líneas de comunicación están cortadas de Pensilvania al Océano Atlántico. El servicio ferroviario interrumpido entre Nueva York y Filadelfia, excepto en una línea que va de Allentown a Phoenixville. Las autopistas al norte, sur y oeste están colapsadas. En fin, la policía y el ejército son incapaces de controlar la marea humana que intenta huir. Señores, en estos momentos la ley marcial está en vigor en todo Nueva Jersey y en el este de Pensilvania. A continuación vamos a conectar con Washington, donde el secretario del Interior se dispone a efectuar una declaración oficial. Señoras y señores, el secretario del Interior. No es momento para ocultar a la nación la grave situación a la que se está enfrentando, ni la preocupación del gobierno para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos. Sin embargo, quiero expresar la urgente necesidad de mantener la calma como primera acción tanto de los ciudadanos particulares como de los medios oficiales. Afortunadamente, este formidable enemigo aún se encuentra en una zona relativamente pequeña y debemos confiar en nuestras Fuerzas Armadas para que siga así. Si seguimos confiando en Dios y en el desarrollo de las obligaciones de todos y cada uno de nosotros, podremos enfrentarnos a este fatal enemigo que solo será vencido desde una nación unida, valiente y consagrada a la preservación de la supremacía del género humano sobre nuestro planeta. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al secretario del Interior en un comunicado desde Washington. Astrónomos de todo el mundo informan de continuas explosiones de gas a intervalos regulares en la superficie de Marte. La opinión general es que son nuevas naves espaciales que se dirigen a la Tierra. Se está intentando localizar al profesor Pearson de Princeton, el único científico que ha podido observar de cerca a los invasores, aunque se teme que haya perecido en la batalla. En fin, los teletipos inundan nuestra redacción. Aeródromo de Langham, Virginia. Aviones de reconocimiento han avistado 3 máquinas marcianas sobre Somerville, con la población huyendo despavorida ante ellos. No están usando el rayo de calor. Aunque avanzan a gran velocidad, parecen escoger sus blancos cuidadosamente. Parece que los invasores ponen mucho cuidado en evitar la destrucción de las ciudades y los campos. Además, han dejado de eliminar líneas eléctricas, puentes y vías férreas. Parece que ahora su objetivo principal sea el de romper la resistencia, paralizar las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana. Baskin Ridge, Nueva Jersey. Unos cazadores se han tropezado con otro cilindro en una zona pantanosa 25 kilómetros al sur de Morristown. Tropas de artillería se han desplazado desde Newark para destruirlo antes de que una nueva máquina brote de él. Han tomado posiciones en las montañas Guatchun. Aeródromo de Langham, Virginia. Los aviones de reconocimiento informan de que las 3 máquinas enemigas aumentan su velocidad dañando casas y árboles en su evidente prisa en unirse a sus compañeros al sur de Morristown. Aeródromo de Winston, Long Island. Un escuadrón de bombarderos se dirige hacia el norte en persecución del enemigo. Acaban de tomar contacto con los aviones de reconocimiento que fijarán sus objetivos. Señoras y señores, tenemos contacto con las fuerzas de artillería desplegadas en las montañas Watchung. Alcance 32 metros. 32 metros, señor. Proyección 39 grados. 39 grados. Fuego. ¡35 metros a la derecha, señor! Variación de alcance, 31 metros. ¡31 metros! Proyección, 37 grados. ¡37 grados! ¡Fuego! ¡Blanco, señor! ¡Dimos en el trípode de uno de ellos! ¡Se han parado! Los otros tratan de arreglarlo. Rápido, variación de alcance, 30 metros. ¡30 metros, señor! Proyección, 27 grados. ¡27 grados! ¡Fuego! ¡No puedo ver el objetivo, señor! ¡Está cubierto de humo! ¿Qué clase de humo? ¡Un humo negro, señor! ¡Se dirige hacia aquí, a ras de suelo y muy rápido! Máscaras antigas, rápido, preparados para abrir fuego. Variación 24 metros. ¡24 metros, señor! Proyección 24 grados. ¡24 grados! ¡Fuego! ¡No puedo! ¡No puedo ver nada, señor! ¡El humo está muy cerca! ¡Alcance! ¡23 metros! ¡23 metros! ¡23 metros, señor! ¡Proyección 22 grados! ¡22 grados! Bombardero V-843. Sobrevolando Bayonne. Nueva Jersey. Teniente Bob. Jefe de escuadrilla de bombarderos. Llamando al comandante Fairfax, en el aeródromo de Langham. Bob. Llamando al comandante Fairfax en el aeródromo de Langham. Enemigos a la vista. Han recibido refuerzos. 3 máquinas del cilindro Morristown. Ahora son 6. Una de ellas parece averiada, posiblemente por la artillería de las montañas Watchom. Los cañones no disparan y se divisa una espesa niebla a ras de suelo. Es de naturaleza desconocida. El enemigo se dirige al este. Están atravesando el río Passaic hacia las marismas de... Sí, hacia las marismas de New Jersey. Uno de ellos sigue la autopista Pulaski. Van a Nueva York. Repito, su objetivo es Nueva York. Estamos listos para disparar. ¡Escuadrilla! ¡En posición de ataque! ¡Primer enemigo a 1000 metros! ¡800! ¡600! ¡400! ¡200! ¡Van a disparar! ¡Es un fogonazo verde! ¡Un muro de fuego! ¡Aborte en ataque! Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando al aeródromo de Langham. Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando al aeródromo de Langham. Conteste, por favor. Aquí el aeródromo de Langham. Adelante. 8 bombarderos al encuentro de máquinas enemigas sobre el suelo de Nueva Jersey. Aviones derribados por rayo de calor. Todos derribados. Repito, todos derribados. Una máquina enemiga destruida. El enemigo descarga ahora humo negro en dirección a... Aquí en Edward, Nueva Jersey. Aquí en Edward, Nueva Jersey. Aviso urgente. Humo negro venenoso se extiende por las marismas de Nueva Jersey. Ya está en la calle sur. Las máscaras antigás son inútiles. La población ha de ser evacuada a espacios abiertos. Los coches deben coger las carreteras 7, 23, 24. Eviten las áreas congestionadas. El humo ya se extiende por el Raymond Boulevard. 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ. Contesten, por favor. Aquí 8X3R. Adelante 2X21. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Puedes oírme? Contesta 8X3R. ¿Puedes oírme? Les hablo desde las azoteas del edificio de la CBS en Nueva York. Las campanas que pueden oír están llamando a la evacuación de la ciudad ante la inminente llegada de los invasores. Se cree que en las últimas 2 horas más de 3 millones de personas han abandonado la ciudad en dirección al norte. La avenida del río Hutchinson aún permanece abierta al tráfico. Por favor, eviten los puentes a Long Island. Están completamente atascados. Todas las comunicaciones con Nueva Jersey están definitivamente cortadas desde hace 10 minutos. No quedan defensas. Atención, el ejército ha sido borrado. La artillería, la fuerza aérea destruidos. Esta puede ser la última emisión. Vamos a estar aquí hasta el final. Puedo ver los muelles, toda clase de barcos, botes, todo lo que flota está lleno de personas intentando escapar. Las calles están colapsadas de gente, como en una noche vieja. Un momento. Ya se ven las máquinas al otro lado del río Hudson. Comienzan a cruzarlo como un hombre que vadeara un riachuelo. Recibo más noticias. Cilindros marcianos han caído a lo largo del país, a las afueras de Buffalo, en Chicago, San Luis. La primera máquina ha alcanzado ya la orilla. Parece observar la ciudad que se levanta ante sí. Su metálica cabeza está mirando a los rascacielos. Parece intentar acoplarse al paisaje como se le fascinara. Mientras espera a sus colegas, ya están todos en la orilla, están alineados como una nueva línea de rascacielos sobre la costa oeste de Manhattan. ¡Levanta sus manos metálicas! ¡Es el fin! Disculpen, el humo comienza a brotar y a extenderse por la ciudad. La gente en la calle lo ve, lo está viendo. Corren como locos hacia el otro lado de la ciudad. El humo parece aumentar su velocidad para alcanzar a los que corren. El humo está en Times Square. La gente cae como moscas. Sexta avenida, quinta avenida. Está a 100 metros. Está a 50. 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ. Por Dios, Nueva York, hay alguien ahí. No hay nadie. Alguien me escucha. 2X2L. Están escuchando La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que con guión y realización de Orson Welles se emitió el 30 de octubre de 1938 por la CBS. Mientras escribo estas notas, comienzo a obsesionarme con el pensamiento de que podría ser el único hombre vivo en la Tierra. He estado escondido en una pequeña cabaña cerca de Grover's Mill, una pequeña isla de luz entre el persistente humo negro que cubre el resto del mundo. Todo lo ocurrido antes de la llegada de estas monstruosas criaturas parece parte de otra vida. Una vida que no ha tenido continuidad con el presente. Furtiva existencia de la solitaria y abandonada persona que escribe en los márgenes de la libreta de apuntes firmada por Richard Pearson. Miro mis manos ennegrecidas, mis zapatos destrozados, mis ropas deshilachadas y trato de relacionar todo ello con un profesor que vivía en Princeton y que en la noche del 30 de octubre observó a través del telescopio un resplandor de luz anaranjada en un planeta lejano. Mi mujer, mis colegas, mis amigos, mis libros, mi observatorio, mi mundo. ¿Dónde están? ¿Aún existirán? Soy en verdad Richard Pearson. ¿Qué día es hoy? ¿Existirán los días sin calendario? ¿Existirá el tiempo sin unas manos humanas que den cuerda a los relojes? Intentaré que con estas notas quede algo de la presencia humana en estas pastas oscuras de este pequeño cuaderno de apuntes que un día se utilizó para anotar los movimientos de las estrellas. Pero para escribir he de vivir. Y para vivir tengo que comer. Me queda un poco de pan de molde en la cocina y una naranja no echada a perder. Perder. No puedo perder de vista la ventana. De vez en cuando puedo ver algún marciano sobre la negrura. El humo rodea aún la casa. Finalmente se oye un ruido muy agudo. Veo un marciano sobre la máquina rociando el aire y con un chorro de vapor limpiando la atmósfera. Por la ventana puedo ver las piernas metálicas de la máquina. Estoy aterrado y cansado, muy cansado, hasta el punto que me vence el sueño. Amanece un nuevo día. Los rayos del sol atraviesan la ventana. La negra nube de gas se ha elevado y los prados arrasados del norte parecen como si una tormenta de nieve negra hubiera caído sobre ellos. Salgo de la cabaña. Llego a una carretera. No hay tráfico. Por aquí, por allá, coches destrozados, montones de chatarra y un esqueleto ennegrecido. Me dirijo al norte. Por alguna extraña razón me siento seguro siguiendo la senda de destrucción provocada por los monstruos de metal. Pero me mantengo alerta. He visto el alimento de los marcianos. Si viera aparecer uno de estos monstruos, me lanzaría rápidamente al suelo. Estoy junto a un castaño. En octubre maduran las castañas. Me lleno los bolsillos porque he de mantenerme vivo. Llevo 2 días caminando hacia el norte, atravesando un mundo desolado. Por fin veo una criatura viva. Una ardilla mirándome desde la rama de una haya. Me detengo y la observo. Creo que ambos compartimos la misma emoción. Ver otro ser vivo. Sigo hacia el norte. Me encuentro vacas muertas sobre un campo arruinado. Más allá los restos carbonizados de periódicos. Un silo permanece en pie guardando la tierra yerma como un faro en un desierto junto al mar. En lo alto una veleta apuntando al norte. Otro día llego a una ciudad que me resulta vagamente familiar, aunque sus edificios parecen enanos como si una mano gigantesca hubiera segado sus construcciones más altas de un golpe. Llego a las afueras. Es Newark. Está en pie, pero humillada por el capricho del avance marciano. Dios, me siento observado. He querido ver algo moviéndose al otro lado de una puerta. Me dirijo allí. Es un ser humano. Un hombre armado con un gran cuchillo. ¡Alto! ¿Eh? ¿De dónde viene? Perdone, vengo de muchos sitios. Hace mucho tiempo, de Princeton. ¿Princeton, eh? Sí. Eso está cerca de Grover's Mill. Sí, así es, sí. Grover's Mill. Si no hay comida allí. No. Es mi tierra, cerca del río. Aquí solo hay comida para uno. ¿Hacia dónde va? No lo sé. Estoy buscando seres humanos. ¿Y qué ha pasado allí? ¿Ha oído algo? ¿Ha visto algo? Simplemente una ardilla viva. Debería saber que las ardillas ya no son más que recuerdos. Entre, está al descubierto. Hablaremos con más seguridad. Por cierto, ¿ha visto algún marciano? No, no. Se fueron a Nueva York. Nueva York. Durante la noche, el cielo se ilumina con sus luces, como si la gente siguiera viviendo aquí. Pero durante el día, no se los ve. Ya. Hace 5 días, un par de ellos arrastraban algo muy grande desde el aeropuerto. ¿El qué? Creo que estaban aprendiendo a volar. ¿Volar? Sí, eso creo. Eso sería el fin de la humanidad. Quizás solo quedemos usted y yo. Han derrotado al país más poderoso del mundo. Oh. Seguramente esas estrellas verdes caen cada noche en diferentes puntos del planeta. Y hasta ahora solo han perdido una máquina. No hay nada que hacer. Nos han liquidado. Bueno, yo no diría eso. ¿De dónde viene? ¿Lleva usted uniforme? Sí, o lo que queda de él. Estaba en la Guardia Nacional. ¿Sabe usted si ha existido alguna vez una guerra así? ¿Entre hombres y hormigas? Hormigas, somos hormigas comestibles para ellos. Lo he visto. ¿Qué harán con nosotros? Nos cogerán cuando quieran. Los marcianos solo tienen que desplazarse unos kilómetros para coger a una muchedumbre que huya despavorida. Pero no, no lo harán. Empezarán a cogernos metódicamente, como si eligieran a los mejores para almacenarlos. Pero aún no han empezado. Aún no han empezado. No, no. Todo lo que ha pasado es porque hemos sido incapaces de mantener la calma. No hemos conseguido más que molestarles con los cañones y esos inútiles aviones, y convirtiéndonos en histéricos, huyendo en manada a gritos. Ahora, gracias a nuestra ciega precipitación, hemos de arreglarnos. Nos tenemos que apañar con lo que hay. Ya. Ciudades, naciones, civilización, progreso. A la mierda. A la mierda. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo qué sé. Eso sí, nunca más habrá bailes. Ni podremos cenar en un buen restaurante. El juego ha terminado. Pero, ¿qué queda? ¿Qué queda? La vida. Eso es todo. Yo quiero vivir. Yo también. Y supongo que usted también. Sí, claro. No vamos a ser exterminados, ¿no? Pero no quiero decir que no vayamos a ser capturados. Ni domesticados, ni criados, ni cebados. Como un buey. Siento curiosidad. ¿Qué va a hacer usted? Un plan. El género humano ha acabado como tal. Hemos de aprender para tener otra oportunidad. Hemos de vivir y ser libres mientras aprendemos, ¿no cree? ¿No Pero... es suficiente que nos hayamos convertido en bestias salvajes? Estos burócratas que vivían en estas casas de ahí. No había nada interesante en ellos. Solo correr al trabajo. He visto a centenares de ellos correr como locos para no perder un tren por la mañana, temerosos de llegar tarde a sus absurdas oficinas y corriendo de nuevo al anochecer para no llegar muy tarde a cenar, con sus seguros de vida ampliados en caso de accidente. Y los domingos preocupados por el lunes. Hombre, yo diría que... Para estos individuos, los marcianos eran como enviados de los dioses. Cuidadosa crianza, con buena comida y ninguna preocupación. Después de estar una semana hambrientos por los campos, se sentirán felices al ser capturados. No. ¿Y esa es la conclusión a la que ha llegado? Puede apostar a que sí. Y eso no es todo. Los marcianos convertirán a algunos de ellos en animales de compañía. No. Sí. Los amaestrarán para que hagan trucos. Incluso entrenarán a algunos para cazarnos. No. Eso es imposible. Ningún ser humano aceptaría algo. Sí, lo hará. Habrá hombres que lo hagan con placer. Si uno de ellos se acerca a mí... Por fin, ¿dónde viviremos usted y yo y otros como nosotros cuando los marcianos dominen la Tierra? Bueno, creo tener la respuesta. Viviremos bajo tierra, lo tengo todo pensado, sí. En las alcantarillas, bajo Nueva York, hay miles y miles de ellas. Las principales son lo suficientemente grandes para admitir a bastante gente, diría yo. Nos moveremos por ellas y por el metro. Formaremos un grupo fuerte. Nada de personas débiles. No, esa basura no. Y yo formaría parte de la resistencia, ¿verdad? Estoy dando una oportunidad, ¿no? Bueno, visto así, la verdad es que... Hemos de construir lugares seguros allí abajo y llevarnos todos los libros científicos que podamos. Ahí es donde gente como usted es útil, ¿ve? ¿Yo? Sí. Espiaremos a los marcianos. Aprenderemos de ellos. Imagine que 4 o 5 máquinas marcianas arrancan repentinamente y no hay marcianos dentro, sino hombres que han aprendido a usarlas. Sería nuestro momento. Imagine que usted conduce una de ellas con su rayo de calor apuntando a los marcianos. Por Dios. Pondríamos a cualquiera de rodillas. ¿Y ese es su plan? Sí. El mío, el suyo y el de unos pocos más. Podríamos poseer el mundo. Ya. No quiero ese mundo. Adiós. Adiós, señor desconocido. Después de dejar al artillero, llego por fin al túnel Holland. Entro ansioso de conocer lo que ha ocurrido en la ciudad al otro lado del río Hudson. Salgo del túnel y camino por Canal Street. Ya estoy en la calle 14. Hay señales de pólvora y muchos cadáveres. De los sótanos brota un olor nauseabundo. Creo que estoy entre las calles 30 y 40. No hay nadie más que yo en Times Square. Se cruza un perro por la séptima avenida llevando un trozo de carne en sus mandíbulas. Se dirige hacia mí. Se mueve en círculos alrededor mío. ¡Fuera! Doy unos gritos y el perro se aleja. Subo por Broadway. Paso por escaparates silenciosos que exhiben sus mudas mercancías a las aceras vacías. Observo el Teatro Capitol, en silencio, a oscuras. Cerca de Columbus Circus hay modelos de coches de 1938, tras los cristales del concesionario mirando las calles sin vida. En lo alto del edificio de la General Motors veo un grupo de cuervos revoloteando. Acabo de ver una máquina marciana en Central Park. Se me acaba de ocurrir una locura. Entraré en el parque desde Columbus Circus y, protegido por la colina, intentaré observar qué es lo que pasa. Sí. Desde aquí puedo ver 19 de estos titanes metálicos. Dios. Parecen vacíos. Sus grandes brazos descansan sobre sus costados. Busco infructuosamente a los que manejan las máquinas. ¡Ah! Los cuervos caen en picado hacia mí. Cierro los ojos y me intento cubrir. No siento los picotazos. Abro los ojos y los pájaros están a unos metros debajo de la colina. Están picoteando los cuerpos muertos de un montón de marcianos. Más tarde, cuando los cuerpos fueron analizados en el laboratorio, descubrimos que fueron muertos por una simple bacteria a la que no estaban inmunizados. Muertos tras el fracaso de las armas humanas por la cosa más pequeña que puso Dios en la Tierra. Antes de la caída del cilindro había un sentimiento general de que en lo profundo del espacio no existía más vida que la de nuestra pequeña esfera celeste. Ahora hemos aprendido algo. Oscura y maravillosa es la visión que he evocado en mi mente de la vida extendiéndose lentamente desde su pequeño foco del sistema solar a través de la inmensidad del espacio sideral. Pero es un sueño remoto. Puede que la destrucción de los marcianos no sea más que una suspensión de la pena. Quizás para ellos, no para nosotros, el futuro esté escrito. Me resulta extraño estar sentado tranquilamente en mi estudio de Princeton, escribiendo este último capítulo que comenzó en la granja de Grover's Mill. Me resulta extraño ver desde mi ventana los tejados de los edificios de la universidad enmarcados en un brillante cielo azul de abril. Me resulta extraño ver a los jóvenes sentados en la hierba, una nueva hierba primaveral que ha brotado sobre una tierra calcinada. Me resulta extraño ver a la gente entrar en el museo para mirar los restos expuestos de una máquina marciana. Me resulta extraño cuando recuerdo cómo la vi por primera vez, brillante, limpia, dura y silenciosa, en el amanecer del último día. Señoras y señores, les habla Orson Welles. Dejando a un lado el personaje de Pearson, les aseguro que La Guerra de los Mundos no ha sido más que una dramatización que les ha ofrecido la compañía del Teatro Mercury. Decir que tan solo se ha puesto una sábana de fantasmas, ha dado unos saltitos y le ha dicho ¡uh! Lamentamos no poder engrasar sus puertas y ventanas para mañana por la noche. Hemos aniquilado el mundo ante sus oídos. Incluso hemos destruido la CBS. Quedarán aliviados, no obstante, al saber que no ha sido así, que ambas instituciones aún funcionan, o eso creo. Me despido de todos ustedes no sin recordarles la terrible lección que han aprendido hoy. Ese simpático, entusiasta y orondo invasor de su salón es un habitante de una parte de la gran calabaza. Ah, y si suena el timbre y no hay nadie al otro lado de la puerta, tranquilos, no es un marciano, es sencillamente Halloween. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España les ha ofrecido en riguroso directo La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, en la versión que Orson Welles y su Teatro del Aire Mercury ofrecieron el 30 de octubre de 1938 a través de la CBS. Dieron vida a los distintos personajes de este radiodrama por orden de aparición en las ondas: Primitivo Rojas, María Carmen Vázquez, Ángela Isafuera, Mamen Asensio, Charo Soria, Marta Echevarría, Manolo Gómez, José María Alfajeme, Manolo González, Rafael Rever, Gonzalo Estefanía, Paco Medina, Juan Diego Guerrero, Roberto Pablo, Paco de León, Gorka Zumeta, José Luis Arriaza, Alberto Pérez, Juana Ortega, Federico Volpini, Fernando Palacios, Juan Ramón Lucas, Carlos Alonso, José Ángel Fuentes. Asesor artístico, Raúl Osánez. Realización y dirección, Gregorio Parra. Nuestra gratitud al equipo técnico de Radio Nacional de España y al grupo musical de Orson Welles.